Licenciada Graciela Arias, decano y rectora de la Institución Educativa Ciudad Latina. Este fin de semana se va a realizar en Tocancipá el Festival de la Colombianía y usted va a representar a Soacha en un concurso de carreras y comparsas. Cuéntenos sobre esa experiencia. La Institución Educativa Ciudad Latina se presentó el 20 de julio en Soacha y nos hicimos acreedores con la comparsa, llevamos la casa al florero. Por eso nosotros somos los elegidos para representar en Tocancipá al municipio. Estamos representando con la carroza misma que presentamos en Soacha, modificada, por supuesto, haciéndola mejor, y una comparsa de próceres y damas antiguas o heroínas de la independencia. Así vamos a presentarnos allá. Nos acompañan indígenas raizales, los muiscas que nos acompañaron en Soacha. Van con los instrumentos, van tocando en la misma comparsa, hacen parte de nuestra comparsa y con eso finaliza. Va a haber una valla o un pasacalle que va en primera fila, donde se presenta, donde comienza el desfile, y otra de cierre. Entonces caracterizamos a Soacha diciendo desde Soacha con amor, 20 de julio de 1810, y en la pancarta final de cierre decimos feliz cumpleaños Tocancipá, porque están cumpliendo 417 años. El municipio de Soacha nos está participando con el transporte, ellos pasamos las cotizaciones y ellos a través de la Casa de la Cultura y en cabeza del señor Secretario de Educación nos están apoyando a ver si nos pueden ayudar con el presupuesto, porque es bastante gravoso los gastos para llevar allá el colegio. Los llevamos 20 heroínas, 20 próceres, más los que van en la carroza y los profesores que se metieron todos acompañándonos y se pusieron la camiseta. Ustedes los ven aquí, están desde toda la semana alistando la carroza, todos están metiendo la mano, y entonces por eso no tenemos clase hoy y estamos pidiendo al Secretario de Educación que nos dé el lunes como día cívico, porque nos vamos a traer el premio de más de 3 millones de pesos. Esa es la idea, licenciada, y precisamente hoy están ultimando los detalles con el grupo de estudiantes sobre la representación que ustedes van a llevar a Tocancipá, y también están ultimando las cositas básicas de la comparsa que van a presentar. Básicamente, ¿cuál es el montaje y la representación que ustedes van a llevar a ese municipio? La comparsa, como nos exige el reglamento, el 50% es material reciclado y el 50% para reciclar. Así que llevamos entonces cartón grueso, madera gruesa, liviana, mejor, para poder montarla en una grúa, pues porque en Tocancipá, según me enteré y vi en una revista, las comparsas allá y la presentación es muy elegante y no podemos nosotros salir con cualquier cosa. Nosotros estamos haciendo la casa del florero con material reciclaje para reciclar, con tubo PVC, y entonces así va montado en una grúa que conseguimos alquilada. La comparsa, por supuesto, pues va con los niños estudiantes y los indígenas raizales muiscas, con trajes ya alquilados, y los indígenas con su traje típico muisca. Ese va a ser de todo el montaje, representando a el 20 de julio de 1810. En la carroza va Llorente, va el virrey y la virreina, que ese día lo apresaron, y el día de mercado va representado a continuidad de la Casa del Florero. Lo más importante que se resalta ahí es la Casa del Florero y lo que ocurrió ese día, viernes de 20 de julio de 1810. Francisco José de Caldas, quien prendía la chispa en caso que los Morales no lograran pues animar a Llorente para que peleara, él va con el acta que vamos a entregar en un pergamino al señor alcalde de Tocancipá para que la coloque en su oficina. Ese es el regalo que le llevamos al alcalde. Va a ser una actividad muy simbólica, ¿no? Pero hablemos del grupo de estudiantes. ¿Quiénes están participando en esa puesta en escena? La comparsa va con el grupo de estudiantes, abanderados, quienes llevan de la pancarta de cierre y de apertura. Son alumnos de diferentes cursos, desde octavo, noveno, décimo, undécimo. Están participando y están muy entusiasmados a hacerlo. Ellos son muy juiciosos. Este es un colegio que se caracteriza por una disciplina óptima, muy buena convivencia. Entonces ellos son los que van a caracterizar y están hoy ensayando. Tenemos entendido que Adicionalmente a esta comparsa de concurso en Ducansipá, el colegio está preparando otra serie de actividades. ¿En qué consisten? El día 24 de este mismo mes, viernes 24 de septiembre, es el día del talento artístico. Nosotros ya entregamos a Periodismo Público esa invitación, a todos los personajes importantes del municipio. Vamos a hacer el día de la danza y el canto, y los muchachos durante el descanso se están preparando. Ellos aquí durante el descanso bailan, cantan y participan en cuentería, para que ellos se distraigan y no estén en otras actividades que no les beneficia. Por eso es una actividad institucionalizada y se hace, ya llevamos el 12º festival a celebrarse el próximo viernes. Invitamos a todo Suacha a que nos acompañe, una representación especialmente de la Secretaría de Educación y de la Alcaldía para que estén allí. Hemos invitado unos jurados, por supuesto la directora de la Casa de la Cultura nos viene apoyando y ella va a estar ahí presente en esa actividad. ¿Qué vamos a poder apreciar específicamente en este festival artístico que se va a realizar dentro de 8 días exactamente? Las aptitudes artísticas de nuestros estudiantes en la modalidad de canto y danza. Dos modalidades que vamos a presentar allí, canto y danza. Entonces ellos se van vamos a poder exhibir todos los talentos que tenemos y que están ocultos aquí en nuestra institución. ¿Cuál es la invitación entonces, licenciada, que usted hace a toda la comunidad de Soacha para que los acompañe en ese proceso? Pues primero la actividad del 19, próximo 19, el desfile empieza a las 9 horas en la ciudad de Tocancipá. Tocancipá, yo la llamo el pueblito de Tacita de Té porque es muy hermoso, los invito a que la conozcan. Es un ejemplo de ciudad muy limpia, muy organizada. Allí no hay mercados en la calle, ni avisos en desorden, todo es muy hermoso. Es un colegio, un pueblo colonial, para que ustedes visiten y nos acompañen a mirar, porque los estamos representando a Soacha, no es cualquier cosa. Entonces la directora de cultura nos está también acompañando con todo su equipo y vamos a estar allí, por eso es desde el señor alcalde, el secretario de educación, todos deben estar presentes acompañándonos en Tocancipá. Y el 24, por supuesto, en el Teatro María Auxiliadora a las 8 de la mañana. Como lo mencionamos en un principio, la idea es que el Colegio Ciudad Latina se traiga ese premio para el municipio de Soacha. Estamos esperando el premio de 3 millones en la carroza, por la carroza, y 2 millones por la comparsa. Así que ellos nos dirán si ese premio es para el colegio o es para Soacha. Pero nosotros estamos frente a esto y sacando con toda gana a llevarnos el premio.